Habla de que la música y el canto va a derribar a Babilonia, ¿sí? Que es como en la cultura Rastafari, además de haber sido una ciudad muy importante de la antigüedad, es un símbolo de algún modo, ¿no? Es como la representación de la opresión, del mundo opresor, sobre todo del capitalismo, del imperialismo, de la cultura opresora. Y obviamente, sí, tiene como el origen, ¿sí? En la tradición, sobre todo judío-cristiana, en la ciudad de Babilonia, que es una de las ciudades más importantes que existieron en la antigüedad y en la zona donde está hoy Irak, ¿no? Ahí uh-huh. En el Oriente Medio. Turquía, perdón, en el Golfo Pérsico. En el Golfo Pérsico. Donde terminan los ríos que nos enseñaban siempre en el secundario, el Tigris y el Éufrates, la cuna de las civilizaciones, bueno, ahí donde terminan, donde se juntan, está el Golfo Pérsico, ahí estaba instalada Babilonia, que originalmente se llamaba, no lo voy a decir en babilonio, sino en castellano, Puerta de los Dioses o Puerta del Dios, y que tenía muchas murallas, o sea, tenía una gran muralla. Fíjate que en el siglo VII a.C. tenía más o menos una extensión de 850 hectáreas. 400 hectáreas estaban protegidas por una muralla, y empezó, bueno, su desarrollo la convirtió en la ciudad más importante de la región. Fue un centro político, religioso, cultural, bueno, un emblema de lo que eran las civilizaciones. Claro, el florecimiento de la civilización, al menos occidental, ¿no? Y cuna de la escritura, sobre todo, porque el terreno de Sumeria, digo, no precisamente la ciudad de Babilonia, pero ahí el territorio de Sumerio, bueno, nació la escritura en las tablitas estas cuneiformes. Los cuneiformes. Exacto. Y esto que ustedes están escuchando de fondo, mirá, subilo. Esta es otra perlita de curiosidad que hemos encontrado. Es como se llama Himno Anical, que era una diosa, ¿sí? Una deidad de esa zona, ¿no? De la zona donde estaba emplazada Babilonia. Y es la canción más antigua de la que se tiene registro. Se encontró, ¿sí? el poema y a su vez la notación musical en unas tablitas en la ciudad de Ugarit, que es cercana a donde lo que hoy es Siria. Y bueno, esta obviamente es una versión, ¿no? Pero eso. Y Babilonia, volviendo a Babilonia. Una ciudad que llegó a tener 500.000 habitantes. Era tipo rectangular y, o sea, era como una caja grande donde vos vas metiendo cajitas adentro. Porque todas, o sea, había muchas murallas, canales internos, como callecitas. Y después cada casa en sí era como una pequeña casita amurallada, ¿eh? El tema esta de la construcción de las murallas era típico de esa ciudad, todo de adobe, que era como una revolución en la construcción en esa época. Y estamos hablando de alrededor de 3.000 años antes de Cristo. Exactamente. ¿Sí? Que, y va declinando esa ciudad y bueno, es destruida, asediada, recuperada. Y además de ser una ciudad histórica, digamos, cuna de un montón de cosas, ¿no? Porque era un centro político, cultural, social, también es un lugar simbólico y mitológico. Ahí, por ejemplo, estaba emplazada la mitológica también Torre de Babel, que aparece en un montón de relatos, ¿sí? Sobre todo en el Génesis de la tradición judeocristiana. Que a partir de ese relato es que surge, se explica, como los relatos mitológicos explican cosas, explican el surgimiento de las lenguas, porque ante la voluntad de los hombres de desafiar a Dios construyendo un edificio muy alto, Dios los castiga haciéndolos hablar, confundiéndose para que no se entiendan. Existía ese edificio, era como una especie de zigurat, que era como una especie de edificación de varios pisos que culminaba en un templo. Uh-huh. Bueno, ¿no? Así que... Hay otras ciudades que podemos nombrar, si querés. De la antigüedad. De la antigüedad, Jericó, en Asia, una ciudad que estaba situada en lo que es hoy el estado de Palestina, cerca del río Jordán, y que, según hallazgos que hicieron los arqueólogos, se edificó hace más de 10.000 años. Inclusive Jericó, bueno, es una ciudad que es parte de los textos bíblicos, y en una época, bueno, se conoció como Ciudad de las Palmeras porque tenía muchísima cantidad de palmera. Según la tradición judeocristiana, es una ciudad donde los israelitas retornaron después de la esclavitud de Egipto y, bueno, se asentaron ahí. Y otra que podemos nombrar es una que está en Turquía, Kataloyuk. Es un antiguo asentamiento que viene de la época de hace 9.000 años del Neolítico y que es uno de los mejores conservados de lo que fue las construcciones de hace tantos miles de años, apenas 3 hectáreas y bueno, un gran incendio. Fíjate, como era todo adobe que hablábamos recién, un gran incendio lo que hizo fue cocinar el adobe y fue lo que permitió que una parte se conservara durante tantos miles de años. Coció el adobe, o sea, claro, se incendió, pero lo coció. Pero además cocían ladrillos ahí, ¿no? Uh-huh. Fabricaban enormes edificios a partir de técnicas revolucionarias, de tecnológicas de construcción. Esta última es Patrimonio de la Humanidad, ha sido declarada por la... Es interesante cómo las ciudades tienen que ver con la historia de los pueblos y cómo cada ciudad... conjunto de ciudades también son un poco el símbolo y el reflejo de un modo de ver y de entender el mundo y la vida, digamos. Cada civilización tenía, ¿no? Estas ciudades sumerias, el centro eran los templos, ¿sí? Y estaban amuralladas y como de un centro hacia afuera. Las ciudades egipcias, por ejemplo, que tenían mucha relación los egipcios con el sol, sobre todo, ¿no? Con los ciclos y el río. El sol salía por el este, entonces todos los templos y los lugares de vida estaban al este del río Nilo. Y los cementerios, las pirámides, estaban al oeste, que es donde se pone el sol. Por ejemplo, las ciudades griegas tenían en el centro el foro, donde los ciudadanos se juntaban a discutir. Y alrededor de eso estaban los palabras. No todos, los ciudadanos. Ah, por eso. Ciudadanos. Porque los esclavos y la plebe no eran ciudadanos. Las mujeres tampoco. Y así, bueno, hay un montón de cosas sobre las ciudades que les iremos contando a lo largo de este programa, ¿sí? Que se llama Fuerza Centrífuga. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. Lo que más me gusta de la ciudad es mi barrio, que floresta, que tiene calles anchas, que puedo llevar a mi hijo a andar en bicicleta, que puedo charlar con mi vecina, que preserva cosas de mi niñez, y eso es lo que me gusta. Bueno, lo que más me gusta de mi ciudad es que siempre viví en el lado norte de Castelar y después me mudé al lado sur, pero siempre en la misma ciudad. Lo que tiene es lo verde, lo bueno es las casitas, ¿no? Son casas, algunas casas muy importantes, y otras son casas de barrio, comunes, en donde hay mucho árbol, mucho verde, la gente camina mucho por la calle, la gente se conoce, se trata. Creo que eso es lo más importante. Bueno, la noche que es tan iluminada, las calles, la calle Corrientes, los teatros, que también no sé si están todavía las plantas en la 9 de julio, eso, los jacarandá, que es hermoso verlo de arriba. Bueno, entonces cuando están todas violetas o celeste, bueno, qué sé yo, en general es linda la ciudad de Buenos Aires, capital es linda. Turismo, la gente. Lo que más me gusta de Villa Ballester es que conserva todavía sus árboles grandes y altos, y cada vez que voy allá me encanta caminar entre ellos. Bueno, de Buenos Aires me gusta la nocturnidad, que haya mucha actividad a la noche, y los edificios antiguos. De la ciudad me gusta la oferta cultural que ofrece, la noche, que hay teatros, hay cines, hay diversidad para divertirse.